Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Qué importante es descubrir que podemos vivir con libertad interior, que hay algo en lo más profundo de nuestro ser que depende de cada uno de nosotros. Por eso, cuando sientas helarse tu alegría ante la sonrisa burlona de otro, cuando veas desfallecer tu corazón ante la desgana de los maliciosos, cuando tu ambición se limite a querer lo que todo el mundo quiere, cuando seas prisionero de los demás, del qué dirán, revelate y no admitas otro guardián que la pureza de tu libertad interior. Si tu alma está ligada a un cuerpo indómito, si tu corazón está sumergido en una sensibilidad exasperada, si tu inteligencia está obnubilada por las pasiones incontroladas, si eres el prisionero de vos mismo por no saber luchar contra esa droga que te mata a vos y a los que te aman, lucha con ellos para hacerte esclavo de un ideal y ser dueño de tu propio destino. No dejes que el volante de tu vida lo conduzca a nada que no se te haya dado por naturaleza. Si tus límites son el fruto de tus repulsas, si tu todo no es nada porque no está compartido, si estás vacío por estar demasiado lleno de vos mismo, si sos el prisionero de tu egoísmo, llorá sobre los muros de tu vida. Maldecí tus fronteras, rompé tus cadenas. Abrazá al mundo que te fue entregado con tus manos liberadas y rogá al amor que no te abandone nunca. Has nacido para ser libre. Cuando la libertad desaparece, el hombre pierde su razón de existir. No seas vos tu propio asesino. No mates con conductas absurdas el regalo que te dieron al nacer. El mayor mal que amenaza a la humanidad no es la bomba atómica ni las guerras, son las enfermedades que nosotros mismos nos buscamos. Cuando enviciamos nuestros cuerpos y olvidamos que es nuestro santuario, no valen las excusas baratas de que las circunstancias de tu alrededor te han llevado a lo que sos y haces, porque nadie te obliga a destruirte a vos mismo. Solo hay que saber decir que no muchas veces. No a que decidan por vos y decir yo guío mi destino. No a hacer lo que hacen todos y decir yo sé lo que quiero. No a seguir modas estúpidas y decir yo sé qué modelo seguir. No y no a todo lo que te convierte en una sombra. No a encerrarte en ese círculo vicioso que te hace rodar cuesta abajo hasta destruirte. Renovate cada día en la esperanza. Volvé a empezar. Recordá que ahí adentro está esa libertad interior que te puede hacer elegir lo mejor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.